La verdad que es un gusto muy grande. Lamentamos siempre las condiciones, ¿no?, en que hay que estar llamando por la situación que estamos viviendo. Pero María Landi, esta mujer activista de derechos humanos, comprometida con la causa palestina y que ha trabajado en distintos programas, tanto de observación como de acompañamiento internacional en Cisjordania, que nos parece muy necesario conversar con ella en este momento, cuando en el mundo entero estamos presenciando una ubicación de lo que pasa entre Ucrania y Rusia, lo que están sufriendo los ucranianos, en un mundo que habría que recordarle, en el que hay un pueblo palestino, un pueblo libio, un pueblo sirio, y podemos seguir. Pero los buenos días para María, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Ángeles. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me imagino que como todos nosotros estamos escuchando y viendo, vos estarás sintiendo y recordando muchas cosas de todos estos años. Sin duda, sí. Realmente estamos como, no sé, en el reino del revés en estos últimos días. Lo primero que quiero decir es que cualquier ataque militar contra un pueblo o una población civil es condenable, es lamentable, que de todas maneras, y que por supuesto las víctimas siempre son las personas comunes y Claro. corrientes, la población civil que tiene que resistir o que huir de esos ataques, que igual en cualquier caso, en estas coyunturas hay que siempre no quedarnos en las imágenes y en las noticias que sobre todo que nos cuentan un solo lado de la historia, sino que hay que ponerlas en contexto, ponerlas en perspectiva, preguntarnos por las causas y delimitar claramente las responsabilidades, ¿no? Pero más allá de eso, a mí en este momento, y creo que es el motivo también de tu contacto, me interesa destacar cómo se vive desde la mirada y la sensibilidad de un pueblo como el palestino, ¿verdad?, que lleva décadas resistiendo bombardeos, ataque y ocupación militar de su prolongado y permanente de su territorio, colonización del mismo, bueno, asesinatos selectivos, encarcelamiento masivo, robo de su tierra, robo de sus recursos naturales, sin que la comunidad internacional haya querido nunca, jamás, imponer ningún tipo de sanción Sí. al Estado de Israel por sus constantes, prolongadas y permanentes violaciones del derecho internacional y de las resoluciones de la ONU, y que sin embargo no ha tardado ni una semana en imponer unánimemente, primero en condenar los crímenes de guerra, las violaciones del derecho internacional por parte de Rusia y en anunciar e imponer sanciones draconianas de todo tipo. Entonces ese contraste es como muy brutal y a mí me gustaría, porque como siempre la visión y la palabra palestina Sí. quedan ocultas e ignoradas, me gustaría citar un tuit que yo compartí que tuvo mucha recepción de Salem Barahmeh, que es un analista palestino desde Ramala, que ya el 26 de febrero, ante lo que estaba ocurriendo, escribió cuatro puntos en ese tuit. Uno, primero, descubrimos que el derecho internacional sigue existiendo. Dos, las personas refugiadas son bienvenidas dependiendo de su procedencia. Tres, la resistencia a la ocupación no solo es legítima, sino que es un derecho. Y cuatro, las sanciones parecen ser una respuesta adecuada a las violaciones del derecho internacional y no una medida antisemita, como se nos ha dicho. Como Sí. un contraste muy marcando ese contraste y la ironía, ¿no?, que significa esta situación. Cuando el que ataca es amigo de Estados Unidos, se le garantiza absoluta impunidad, ante Estados Unidos y la OTAN, por supuesto. Se le garantiza absoluta impunidad, pero cuando se trata de un enemigo o un rival, no hay un cierre de filas unánime. Y bueno, y también es muy impresionante todo lo que estamos viendo estos días, ¿no? Incluso, María, sí. En esto que vos estás mencionando, ¿no? De según si es amigo, de quién sí. Sos amigo, si sos sancionable o no, hasta en el fútbol. Digo porque hay gente que de repente llega por ese lado, hasta en el fútbol, están viéndose imágenes de un jugador que yo no sé él de dónde es, pero que hace unos años hizo un gol, se levantó la camiseta y abajo tenía una que decía solidaridad con Palestina. Exacto. A ese le pusieron tarjeta amarilla, no sé, lo echaron. Sí. Pero ahora la FIFA está tomando las medidas más fuertes, suspendiendo a los rusos en todos los deportes. Sí. O sea, la, según quien la sea, FIFA, vale o no vale. La UEFA, que es la Liga de Fútbol Europeo, en la cual Israel, por supuesto, participa, igual claro. Que el Festival Eurovisión, dejando en evidencia su origen colonial, porque que sepamos, Israel no está en Europa, ¿verdad? Exacto. La Fórmula 1, el Comité Olímpico Internacional, y lo paradójico, justamente, como tú recordabas, es que, por un lado, ha habido antecedentes, y muy recientemente, hubo deportistas de países árabes que por negarse a competir con un rival israelí, por no reconocer la legitimidad de ese régimen de apartheid, fueron sancionados. Hay un creo que era un atleta, un judoka argelino, que fue sancionado por 10 años por negarse a competir con un rival israelí. Y también es bueno recordar que la FIFA lleva años recibiendo pedidos de campañas muy bien organizadas de palestinas y sus aliados, pidiendo que sancione a Israel, porque en la Asociación de Fútbol Israelí participan clubes de fútbol que están en colonias ilegales, según el derecho y la comunidad internacionales, por estar ubicadas en el territorio palestino ocupado. Sin embargo, la FIFA jamás ha querido aplicar ningún tipo de sanción, se ha pedido la suspensión de partidos en el territorio israelí, incluso eso en el contexto de ataques brutales de esos periódicos que Israel comete contra la Franja de Gaza. Incluso en ese contexto se ha pedido algún tipo de sanción o algún tipo de medida restrictiva. Se hizo también una campaña muy potente cuando el Festival Eurovisión se iba a celebrar en Israel. Y sin embargo, todas estas entidades internacionales se han negado a aplicar ningún tipo de sanción. Y ahora, aún antes de contar los muertos en Ucrania, ya tienen unanimidad absoluta en todas las medidas que van a aplicar de tipo económico, de tipo comercial, diplomático, deportivo, cultural, etcétera, etcétera. El objetivo es convertir a Rusia en un estado paria. Y como se hizo realmente con la Sudáfrica del apartheid, que fue lo que llevó finalmente a que el régimen racista blanco aceptara sentarse a negociar y terminar con ese apartheid. Bueno, eso es lo que no se quiere hacer con Israel, y década tras década de impunidad es lo que ha llevado al actual estado de cosas. También me parece bueno recordar que hace poco hablábamos aquí mismo, ¿te acordás cuando el informe de Amnistía Internacional sobre el apartheid israelí, que tanto el informe de Amnistía de este año como el de Human Rights Watch del año pasado terminan sus detalladas y minuciosas descripciones del régimen de apartheid que Israel impone sobre el pueblo palestino con recomendaciones, con una larga lista de detalladas recomendaciones que muchas son precisamente sanciones selectivas del tipo de las que ahora se están anunciando y aplicando contra Rusia? Y sin embargo, el pueblo palestino lleva décadas esperando sin obtener ninguna respuesta. O que recién el año pasado la Corte Penal Internacional, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, anunció, después de 5 años de minuciosas estudios preliminares, que iba a abrir una investigación sobre los crímenes de guerra de Israel, concretamente en la Franja de Gaza. Sin embargo, Ya también estos días escuchamos voces que llaman a que la Corte Penal Internacional abra una investigación contra Rusia por 5 o 6 días de ataque contra el territorio ucraniano. O sea, de nuevo, el doble estándar o la doble moral de Occidente es realmente muy difícil de tragar. O estos días las imágenes que yo estaba mirando, ayer me dediqué a mirar la BBC, y realmente es muy tremendo mirar eso con ojos palestinos, porque sí. las corresponsales de la cadena británica en el territorio ucraniano o en las fronteras de Polonia, de Hungría, están dándole voz y rostro a las personas ucranianas que huyen de su país y a pedir en busca de refugio. Y esas personas tienen historias, tienen rostro, tienen nombre, tienen familia con la que se comunican en su país. Y todo eso es lo que se les niega a las víctimas palestinas cuando, por ejemplo, Israel está bombardeando Gaza, ¿no? Son números. Incluso hay un proyecto que crearon jóvenes escritores y escritoras de Gaza, que se llama justamente, que crearon un portal incluso, que se llama, un sitio web que se llama No Somos Números, ¿no? Porque justamente para Occidente y para los medios hegemónicos, las víctimas cuando son palestinas, lo mismo que cuando son sirias o son yemeníes o son libias, ¿verdad? O son somalíes, son números, no importan, porque no tienen la piel blanca, porque no tienen los ojos azules, porque no son de la etnia o de la religión correctas, ¿no? E incluso por contraste, yo veía cómo una cadena palestina recogía declaraciones de corresponsales de una cadena británica y de otra estadounidense en esa frontera, que decían que horrorizadas y conmovidas decían: esto está ocurriendo en Europa, no está ocurriendo en un país subdesarrollado del tercer mundo, estas víctimas son blancas y cristianas. O sea, lo decían, por todos lados está eso, su racismo, rubios y ojos de manera explícita, sin ningún tipo de filtro, ¿no? Y a nosotros nos hace tanto ruido y nos revuelve las tripas escuchar y ver esas cosas, ¿no? No sé si ustedes vieron, pero yo vi, porque en algunos espacios o redes se viralizó las imágenes de una cervecería de Kiev, sí, donde los parroquianos y los dueños se habían puesto a fabricar cócteles Molotov para lanzar a los tanques rusos. Y nosotros, que sabemos que los jóvenes palestinos son encarcelados o incluso asesinados por lanzar un cóctel Molotov contra un tanque o un vehículo militar israelí, y además son considerados terroristas, nunca son celebrados o aplaudidos. Hace, yo no sé, menos de 2 meses, un mes creo, un adolescente palestino de Belén de 14 años fue ejecutado, asesinado por un soldado israelí por lanzar un cóctel Molotov durante una protesta en defensa de las tierras que están siendo arrebatadas por los colonos israelíes violentos en Cisjordania. O sea, son demasiados contrastes, ¿no? Y demasiada ironía, y parecería que eso no le hace ruido a nadie. O las sanciones que se están aplicando contra los medios, las cadenas informativas rusas, ¿no? Por poner otro ejemplo, el anuncio de que se van a suspender los bancos rusos del sistema internacional SWIFT. Son medidas muy duras que uno lleva décadas esperando, o el embargo militar que tanto pide la población palestina, y sin embargo nada de esto se aplica contra Israel. Es, María, es un contraste muy fuerte. Yo te estaba escuchando ahora, María, y me acordaba, yo estaba mirando la televisión anoche y veía esa esa nota que tú decías de la cervecería. Ah, sí. Y te indigna muchísimo, sí, porque además los mismos periodistas que yo estaba mirando de nuestro país, que critican esas cosas, a los pocos minutos hablaban de la misma situación pero con una óptica distinta. Claro. Entonces, indigna realmente. Y yo lo que te quería preguntar es, ¿qué debemos contentarnos? Porque yo lo único que se me ocurre, ante todo, vos enumeraste, hiciste una lista de situaciones que las vemos todos los días, la leemos, la escuchamos, la vemos, y no quiero conformarme con la oración de la serenidad que dicen los alcohólicos anónimos todos los días. Entiendo, sí. Bueno, ¿qué hacer, decís tú? Sí, ¿es tu claro. pregunta esa? Claro, exactamente, sí. ¿Cuál es la alternativa? Porque uno, mirando todo esto, digo, uno sabe que esto se profundizó mucho con la caída de la Unión Soviética, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Pero, ¿la alternativa cuál es esa? Pues yo pienso que lo que hay que hacer es seguir denunciando, seguir hablando de estas cosas, seguir poniendo en evidencia esta doble moral, este racismo, este supremacismo blanco que existe, este prejuicio anti-palestino, anti-árabe, anti-musulmán, ante todo lo que sea de piel oscura, no occidental. Lo tenemos que poner en evidencia y lo tenemos que denunciar y tenemos que, como está haciendo el movimiento BDS palestino y global en estos días, es recordando que estas son las sanciones, que si ahora la comunidad internacional es unánime en que las violaciones del derecho internacional tienen que ser sancionadas, bueno, es la hora de redoblar la exigencia de que se aplique el mismo rasero para las violaciones del derecho internacional por parte de Israel que llevan décadas, ¿no? Y que se termine con esta increíble hipocresía. La hipocresía que llega a límites intolerables, que serían de risa si no fuera algo tan indignante, ¿no? Como, yo qué sé, por ejemplo, los palestinos han tenido que tragarse de ver a israelíes manifestando en Tel Aviv frente a la embajada rusa contra el ataque y la ocupación militar de Ucrania, cuando ellos no mueven un dedo, sino que al contrario, apoyan y cierran filas ante la ocupación y la colonización y el robo del territorio palestino, o bien manifiestan con dando vítores y celebrando y festejando cada bomba israelí que cae sobre Gaza. Entonces, son cosas como demasiado groseras, demasiado burdas. Yo veía ayer, por ejemplo, al secretario de Estado estadounidense Blinken diciendo, dirigiendo su mensaje al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, diciendo que Estados Unidos no va a tolerar sin imponer sanciones y sin hacer que los responsables rindan cuentas, los responsables rusos, por supuesto, por la violación al derecho internacional. Y al mismo tiempo agregaba, y de paso, ¿no?, porque se dirigía al Consejo de Seguridad y tampoco al Consejo de Derechos Humanos, perdón, y tampoco vamos a permitir que ese órgano continúe con su encarnizamiento hacia el Estado de Israel, porque es sabido que el Consejo de Derechos Humanos todos los años emite más resoluciones condenatorias a Israel que a ningún otro país. ¿Por qué? Porque campea la impunidad y porque Israel lleva décadas violando esas mismas resoluciones e instrumentos de la ONU, ¿no? Entonces es como demasiado irónico y fuerte. O también yo no sé si vieron, dentro de toda esta campaña de desinformación que circula, que han tenido que salir incluso las propias grandes agencias noticieras a desmentir la utilización de imágenes que no son reales, que son fake news, como, yo qué sé, imágenes de bombardeos israelíes a Gaza que fueron utilizadas como que fueran de Rusia en Ucrania, las imágenes de esta emblemática, icónica adolescente palestina, Ahed Tamimi, que no sé si recuerdan, que de la aldea cisjordana de Nabi Saleh, que estuvo presa hace unos 4 años o 5, estuvo presa por 8 meses por abofetear a un soldado israelí, pero sí, que resiste a los desde niña a los soldados israelíes. Bueno, como ella es bastante rubia y tiene los ojos claros, circularon hasta incluso imágenes de Ahed Tamimi como de una niña ucraniana enfrentando a los soldados rusos. Es de una ironía. Es terrible, es terrible. Bueno, el otro día se vio una imagen de gente con un cartel que decía fuera o no a la ocupación de Ucrania, y estaba filmado en tierras ocupadas de los palestinos por Israel. Tal cual, y sí. Lo estaban haciendo así. Sí. Acá una oyente, Soledad, dice: en cualquier momento Israel, un lacayo más de Estados Unidos, manda armas a Ucrania. Bueno, no lo va a hacer, porque Israel también tiene, está como en una cuerda floja, porque está cuidando las relaciones con Rusia, que no son pocas, que son importantes geopolíticamente para Israel, son muy importantes. Y además, no olvidemos que en Israel hay una importante comunidad rusa, del mismo modo que hay una importante comunidad ucraniana. De cuando se cae la Unión Soviética, el Estado de Israel, con el mismo oportunismo que está actuando ahora y que ha actuado siempre, Israel tiene un único objetivo y no le importan ni las tragedias en el mundo ni los grupos de población refugiada que se producen en cada coyuntura bélica, ¿no? En cada crisis internacional. El único objetivo que tiene es poblar el territorio de toda la Palestina histórica con población judía traída de cualquier parte del mundo. Entonces, cuando se desintegró la URSS, Israel atrajo a, no sé, casi 2 millones de personas judías rusas, algunas incluso que no eran realmente judías, eran cristianas ortodoxas, pero que se hicieron pasar por judías para poder inmigrar, y las instaló, muchas de ellas incluso en colonias, de esas colonias ilegales que están en el territorio de Cisjordania, pero también ha atraído a personas judías ucranianas. En el año pasado nomás atrajo a 3.100 personas judías ucranianas que emigraron a Israel, y ahora está haciendo lo mismo, está invitando a los judíos y judías de Ucrania a buscar refugio en Israel. Una medida, por cierto, que incluso el presidente de Ucrania criticó, porque es una medida selectiva, porque a las personas que no son judías, Israel no les da refugio. Israel nunca, jamás, en ninguna crisis humanitaria del mundo, ha recibido personas refugiadas, población refugiada, que no sean judías, por supuesto. Entonces es también el típico oportunismo y la hipocresía y la utilización de cualquier crisis humanitaria para su propia agenda, que es la de ganar la guerra demográfica contra el pueblo palestino, ¿no? Entonces, eso de mandar armas, yo no estoy tan segura. Tienen otros intereses. Sí. Por supuesto que vender armas venden a cuanto régimen exista, ¿verdad? A Dios y al diablo. No tienen problemas en tener relaciones estrechas con gobiernos que son filonazis o neonazis en Europa y en cualquier otra parte, como lo hicieron con gobiernos dictatoriales y sanguinarios en América Latina, en Asia, en el Cono Sur, en América Central. O sea, no les importa, porque por supuesto que la carrera armamentística y la venta de armas es uno de los principales fuentes de ingresos de Israel. Pero cuando hay equilibrios delicados que preservar, como en este caso, probablemente se cuiden un poco más. Muy bien. María Landi, te agradecemos muchísimo por estar con nosotros esta mañana y obviamente seguimos en contacto. Bueno, con mucho gusto, a las órdenes. Igualmente, un abrazo. Saludos.